Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedras perdidas. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un día de actividades en la oficina del Hospital Psiquiátrico. Y tenemos un día radiante de sol maravilloso. Y yo he faltado mucho, ¿cierto, Rodrigo? Sí, no, no cuatro meses, meses. Me dijo el amigo, pero este amigo no es una fuente muy confiable. Porque... Te cuento que no pude venir porque tenía que cuidar a los maestros, porque está construyendo un muro, amigas. Tenía que cuidar a los maestros. Claro, tengo que cuidar la obra que están haciendo para que no entren a robar. Y he tenido que estar haciendo hartas cosas de dueña de casa, cuidando a los niños, haciendo la sobre la casa. No he podido venir, pero ahora vine pero, más prendida que nunca. ¿Pero tenías tu pololo adentro? No lo tenía adentro, lo tenía afuera. Ah, bueno. Estos son detalles nomás de la radio. Cuéntame, bueno. ¿Cómo te encuentras tú, Rodrigo? Bueno, aquí yo igual un poco complejo, que no me gusta mucho hablar las cosas al aire, pero... Tengo problemas de evitar de dónde vivir. No es para explicarlo. ¿Tenés que cambiarte de casa? Me tengo que cambiar de casa, sí. Pero estaba bien porque, bueno... ¿Te echaron de la pieza? ¿Estás arrendando una pieza? O sea, no algo así. Chula. Pero bueno, el miércoles hablamos harto con el Lucho y con Lois, que para mí es bastante agradable. Haga las preguntas que quiera. Don Rodríguez, perdón, Mabel. Y de esta entrevista a ti, Mabel, perdón, don Rodrigo, ¿usted fue, entre comillas, hablado solamente que se tenía que evacuar de la sociedad mundial donde se encuentra dormitando? La pregunta es como bien compleja en todo caso. Le explico en otras palabras, la vieja en la casa lo echó cagando. Buena pregunta, pero bueno, no me gusta hablar no, de mi vida. Te lo dije diplomáticamente y también te lo dije furiosamente. Como me lo dijiste de las dos formas. Así es mi personalidad psicótica. Ya, no importa. Mabel. ¿Quieres preguntarme algo, Lois? No, solamente que me respondas tú. Dime. Con tus ojos almedrados de niña bonita, siento el sueño al lado de tu sufrimiento actual, que para tus parabienes, yo creo que en principio, en contrario a lo que dice Luchito, que te queremos ayudar, estamos seguir ayudando. Mira, como que la mujer siempre cuando necesita algo le tiende una alfombra de gato al hermano, en este caso tu tutor. Pero yo pienso que deberías hacerle caso a él, no porque yo encuentro que estás regia, linda. Estás regia. ¿Me encuentras? Estás trabajando allá con los muchachos de la construcción, estás trabajando con con la lavadora, siempre que no te dé la corriente, con la plancha, con el no le agarrar planchazo al otro... Y la verdad las cosas que te encuentro regia. Te cuento yo estoy viviendo en un cerro de la avenida subida a Ecuador. Estoy en la pobreza más grande, linda, con unos pericotes de este lado. ¿Y qué te pasó con tu herencia de tu hermana y tuya? En un principio me iban a pasar solamente, no mucha plata, me iban a pasar la venta del campo, que eran 43 millones por cabeza. Ya. Yeah. Y me dijo mi hermana un día, te hago el cheque de los 23 millones y los otros 23 están dentro de tu movilidad, así que yo te hago el cheque y no te miro nunca más la cara. Me asusté porque dije yo, mira, si yo me gasto los 23 millones, en un año me voy a gastar 2 millones 3, pero no 23. Pero dije yo, capaz que me metan problemas con la diosa. Pero te pregunto algo, ¿tú no tenés problemas con la plata cuando te dan las crisis que regaláis la plata? Sí, yo... Me pasó que yo regalé una plata y mi hermano desconfía de mí, por eso no me deja manejar la plata. Tienes razón lo que dice tu hermano para que se lo diga a Lucho al cerrar la sesión. Yo tengo el mismo problema, yo me gasto toda la plata y empiezo a regalar plata igual que el Pato Donald. Uy, no, que el ¿Cómo se llama Lucho? El MacPato. Igual que Ricky MacPato, que así me enseñaron de cabros chicos, que tenía que regalar la plata. Te cuento que mi hermano vendió la casa de Peñaflor. ¿Ya? 20 millones. ¿Ya? 10 millones para él, 10 millones para mí. ¿Ya? Pero me dijo, hermana, yo te voy a administrar la plata y te la voy a guardar para que no te engañen ni te hagan firmar papelitos. Eso es verdad. Pero tú, sí, Mabel, tú no has sufrido en este momento estafa, ¿no? No, nunca. ¿Los 60 lucas? No. ¿Y las 60 lucas que regalaste? No, lo que pasa es que eso me pasó el año 2009, en diciembre. Ah. Que yo estaba con la crisis, sí. Decía voy a repartir la plata a los pobres. No, yo necesariamente a los pobres, no, ni si también, pero también a los amigos cuando necesitan plata. Por ejemplo, me gasté 300 lucas en 15 días en febrero. Entre el 1 y el 15 de febrero me gasté 300 lucas. Mi hermana lo consideró mucho. Entonces me dijo, tú no tienes contención sobre el dinero. ¿Qué se saca con hacerte el cheque de los 23 millones del campo? Espérate, Rodrigo. ¿Qué saco con hacerte el cheque de los 23 millones del campo si te los vaya a gastar y te voy a encontrar muerto porque te vaya a empezar con la diosa blanca y vaya a terminar en territorio boliviano? Entonces, pero, bueno, ahí sí que ya dije que no. Gracias, maestro. Dijiste que había gastado 25 millones y te estás quejando por 25 mil pesos. Dije que me gasté 300 lucas en 15 días. Ahí fui estafado por Axel. Axel, te mando un mensaje aquí desde el foro de la Universidad Técnica de Valparaíso y te digo lo siguiente: devuélveme los 3 cuadros que me robaste, tonto huevón. Ya. Y te pillo la calle y te doy un balazo, Axel. El Lois. Ya. Chao. ¿Qué más quiere que hable? Ya. Pero, ¿qué cuadro? Calzones. Oye, Rodrigo, a ti no te ha venido ninguna crisis. Oye, mi amor, escúchame. ¿Qué te escucho? Los cuadros que me robaste, Axel, fueron el retrato de mi abuelo, que mide 1 metro por 90, el retrato de mi hermana, que es el mejor retrato que le he hecho en su vida, que la hice cuarentona, eso no le gustó, pero no es culpa mía, Alejandrita. Tú ya tenés 55, yo 58 cumplo este año. Y lo otro es que el otro cuadro más una abstracción. Entonces yo no se las regalé. Él me dijo, me llevó a un cerro, no pude subir Urriola porque estaba muy gordo y comía todos los días en la Plaza Sotomayor, en los mejores restaurantes para los gringos. Ahí comía yo, me comía 2 aves de palta y en la tarde 3 aves de queso. Y estaba con la guata así inflamado. Mi hermana no me dijo nada, esperó que me gastara la plata y me dejó caer la guillotina. Devuélveme el retrato de mi madre. Rodrigo, quiero preguntarte algo. ¿Tú nunca has tenido crisis con la plata que te da por regalar plata cuando tenías las crisis de la enfermedad? ¿Nunca he regalado plata? ¿Nunca te ha pasado eso? Bueno, sí, es algo como bien confidencial, pero me gusta hablarlo en privado. ¿En privado? ¿Te da vergüenza hablar en los públicos? Devuélvete el retrato de mi padre. ¿De quién es? El retrato de mi abuelo. ¿El retrato de mi abuelo? Lo hice 20 años de edad y lo copié de un retrato que... Copié de un retrato que tiene 60 años y lo hice de 20 años. Igual que el doctor Boy me pasó una foto que tenía como 60 años cuando estaba allá en Viña. ¿Cómo se llama, Lucho, en Viña? Lo quiero que hay en Viña. Donde voy aquí, al paraíso, a la Breschi, y en la Breschi de Viña le hice un retrato que por una falla me quedó de 18 años. Y cuando llegó a mirarlo, lo empieza a mirar y me dice, era igualito a mí, se pasó. Se lo llevó al tiro y me lo compró como en 10 lucas. Chiquitito el retrato, no, chico el retrato, 7 deportes. Y lo hice de estudiante de medicina con lentes de una universidad en Alemania. Estaba feliz el doctor Boy. ¿Qué pasó? Que con el tiempo empecé yo a entregar situaciones ilegales de la banca, por decirlo así, y el Pablo me dijo, Lois nos tenía todos aterrorizados, pero si fue mi vida pasada, aquí no va a llegar ningún balazo, le dije. Así que perdió el Pablo y el doctor Boy, espero que esté trabajando todavía porque me dijeron que estaba viejito y que no estaba ejerciendo la psiquiatría. Muchas gracias, Lois. Bueno, saludos para el doctor que está viejito. Ahora vamos a un corte musical para poder digerir todas las locuras que hemos escuchado. Nosotros siempre fuimos

Ah, pero quiere hablar. Bueno, pero 10 miligramos es bien poco, porque yo tengo un, tengo una amiga que toma de 500 miligramos. Yo antes tomaba en Santiago 900 miligramos de pasta. Tomo 800 miligramos de quetiapina diario y debería estar mucho más gordo. Lo que pasa es que estoy comiendo menos. Pero lo que pasa es que cuando estuve con quetiapina alta, igual que ahora, la quetiapina se la dan a los enfermos que sufren de que vomitan el alimento. ¿Cómo se llama? Las modelos que vomitan el alimento. Bulimia. Y cuando no comen, ¿cómo se llama? Las modelos anoréxicas de todo el mundo, por ejemplo, Garfield, toman quetiapina para que les dé apetito y no se mueran. No, Kalint está anoréxico. Sí, no, yo dice que ella, que la Mabel tiene. Ah, tengo que contarte algo, Mabel. Estoy anoréxico del trampolín de abajo. Me dicen el pirulín pirulón. O sea, así que no, no funciona. Yo estoy buscando polola y te miro a ti, serías mi polola perfecta. Los dos somos de derecha aparentemente. Aunque la izquierda siempre la va a llevar en este país, en todos los países del mundo, porque se la ganaron. ¿Con cuánto? ¿Qué costo? Un costo muy grande, me dije, por ahí dejó este loco de allá. Ya. Entonces lo que te quería decir es que estás muy linda, déjate mirar a Karim. Yo sé que entre ustedes dos pasa algo porque no... Eso lo voy a aclarar. Entre Karim y yo no ha pasado nunca nada. Somos amigos porque él es casado y yo respeto a su esposa. Somos amigas con la Vani y yo la respeto mucho. ¿Y cómo yo miro a Waldo? Oye, a Waldo y perdona mi introspección, tú sabes que un hombre celoso dice cualquier cosa, oye. Entonces tienes un cuello perfecto de la Madame Getugeputene de Modigliani. Te voy a hacer un retrato que vas a quedar retratada, linda. Kalin, quiero preguntarte, ¿qué opinas tú porque el doctor me va a hacer una baja de remedio en marzo? Porque yo hablé con él y le dije, doctor, ¿qué posibilidad hay que me baje los medicamentos? Dijo, sí, para marzo. Mira, yo creo que si en realidad él piensa que te puede bajar los remedios porque tú estás bien. Yo me siento bien, por eso. Pero el problema es que mi hermano no me ve bien. Dice, yo no te veo. Mira, bien. Mira, es que yo tengo una apreciación. Mira, es que hay una cosa que es cierta. Mira, las cosas siempre tienen dos caras. Aquí estamos conociendo la versión tuya, pero nunca vamos a conocer la versión de tu hermano. Para ver qué dice él. A lo mejor él te encuentra mal y lo dice con motivo, no sé. Él te conoce mejor que nosotros. Pero si el doctor te está diciendo que te va a bajar los remedios, significa que si te se va a bajar los remedios, significa que te encuentras bien. O sea, yo considero la humilde opinión que si te van a bajar los remedios porque tú estás bien, ¿o no? A nadie le van a bajar los remedios si está mal. A eso voy. El Loy me va a responder esto. Igual te quiero, ¿ah? Yo no iría lo diferente o lo distinto, pero yo también para aquí, para la radio, para todos nosotros, era un gran aporte. Ahora que me doy cuenta que estás aquí, no te encuentro tan, la palabra, no quería decir la pesada, cuando descompensada cuando dije, era a tu pololo allá a la UCI, a mí no me saludáis. Ya, encuentro yo que se creía mucho la muerte, pero lo que te quiero contar es buena onda, no te veo aquí. Estás muy delgada para que te dejes los remedios, estás muy delgada, estás como modelo internacional de Karl Lagerfeld. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le dijiste al doctor? ¿Qué le dije al doctor? Le dije, mire doctor, ¿qué posibilidad hay de que usted me baje los medicamentos? Porque yo me encuentro bien. Me dijo, mira, yo vuelvo de las vacaciones, voy a salir en febrero y en marzo te veo. Pues ya estamos en marzo, ya, mamá. El 19 de marzo me dijo, te voy a dar una hora, te voy a bajar los medicamentos. Porque tú estás bien, muy bien, me dijo. Sí, yo te encuentro perfecta. Como modelo, como modelo internacional de la revista Franchise, Deutschland, England, te encuentro perfecta, pero te decir una cosa. Te noto que estás muy delgada, pero eso no te afecta. ¿Me podrías decir desde ahí nomás? Y yo te respondo, ¿cuáles son los medicamentos que tú ingieres? Olanzapina de 10 miligramos. ¿Ya? ¿En el día o la noche? Micrófono. Olanzapina de 2 miligramos. ¿De 10? De 10. Yo voy a contarte la medicación que tengo yo. 2 Olivín o Olanzapina de 10 miligramos. Y es muy bueno porque yo no tengo ni delirio, ni persecución, ni paranoia. Porque antes me sentía perseguida cuando no tomaba los remedios. Me sentía como que me querían hacer daño. Y desconfiaba. ¿Desde cuándo que te compensaste? Del 2010 que no me vine en crisis. ¿Encontraste un nuevo amor? No, tengo mi pololo de siempre. Ah, el que estaba acá. El que está internado en la UCI. Es una buena persona. Yo lo considero súper diplomático. Creo que es signo acuario él, ¿o no? Leo. Ah, es Leo como tú. Leo, pero en el horóscopo chino es perro. No, yo soy caballo de madera nobleza. Y yo en el horóscopo chino soy serpiente. Ah, entonces estamos el uno para la otra. Pero no de las que pican, de los serpientes, sí, tranquilitos. Ya, oye, Mabel, escúchame. ¿Eso lo tomas solamente Olivín? Olivín estoy tomando nomás. Antes me tenían con Tonaril, claro, con Respiridona. Pero yo te encuentro que estás muy delgada. ¿Será por la cuestión estresante que pasa en tu casa? Es que paso muchos problemas en la casa. No, aquí no lo has contado y no te has puesto a llorar. Por favor, declina un poco el perfil. Mira, es que en mi casa he estado muy presionada, que tengo que cuidar la casa, cuidar a los niños, hacer el aseo, cuidar la hora de los maestros. Pero no te molesta, la actividad no te molesta. No me molesta, pero la Claudia me pone nerviosa, su presencia. Claro, oye. Bueno, amigos, gusto en tenerlos en sintonía. Yo quería hablar un poco acerca de una reflexión que escuché ayer en la radio Pudahuel acerca del Festival de Viña, que tiene relación con los premios que le dan a los artistas. Las dos los regalan. Así las como las dos antorchas. Una carretilla de antorcha, de claro, gaviota. De las plata, dos antorchas y la gaviota, y las dos gaviotas. Como Elton John incluso fue como una vergonzosa. Es que a eso voy, porque Elton John, nadie le explicó a Elton John que podía recibir premios. Nadie, porque en ningún lugar del mundo la gente le da premios a los artistas. Entonces, yo encuentro que si la persona... Elton John cobró la friolera de 400 millones de pesos por el show de una hora y media. 400 ver, millones de pesos. Elton John es bueno, es que Elton John también. Es Sir, tengo entendido. Además, que es Sir. Además de eso, miembro de la corona británica. Se va a pasear por toda América del Sur haciendo conciertos. O sea, si le ponemos 400 millones en cada lugar que va, si va a 6 lugares, son 6 por 4, 24, son 2.400 millones que se echa al bolsillo. Y anda con el marido. Claro. Ahora, otra cosa. ¿Por qué hay que tener... Yo haría una normativa, como decía Pablo Aguilera en la radio Pudahuel, acerca de cómo darle, digamos, alguna normativa acerca de los premios. Porque no puede ser que a una persona de la nada le pasan dos gaviotas y dos antorchas. Hizo un buen trabajo y se le premia. ¿Cuántas antorchas de...? Yo me pregunto, si las gaviotas fueran realmente de oro, ¿cuánto estáis gastando? Saca la cuenta a todos los artistas que estuvieron. Todos se llevaron gaviotas. Y mi amor, Miguel Bosé, ¿cuánto se llevó? Todo también, po. Se llevó todo. Así se que llevó yo... Podría irme yo a mí. Nadie, otra cosa también importante, es que nadie va a ver humoristas al festival. Todos van a ver a los cantantes. Y eso estuvo a mí bueno. Me encanta. 31 minutos, todo simpático. A mí me gusta el tangananica. Yo creo que lo mejor del yo festival fue... el tanganana. Yo encuentro que lo mejor del festival fue 31 minutos y Elton John. Ahí estamos pesando la cosa y para de contar. Porque Jorge González, yo sabía que era una estupidez iba a decir, y se puso a favor de los bolivianos y empezó a hablar de esas cosas. Es que no es estupidez. A ver. No es estupidez. Mira, dame un minuto. Yo cuando era niño, a ver, tenía unos... Bueno... Hace tiempo ya. ¿Y te acordáis? Tenía como 15 años y fui a ver a Los Prisioneros ahí el Fortín Prat. Y fue la primera experiencia que yo me di cuenta de... Anal. De la época de la... Bueno, anal no, eso después. La primera experiencia que tuve yo de la crisis que viene en el país. Y empezaron a criticar a los carabineros. Y decían ahí, bueno... que bueno... Hablando contra la dictadura. Y yo con 15 años, y bueno, ahí reaccioné. Realmente reaccioné y Los Prisioneros. Porque empezó a decir, Jorge González empezó a decir con una canción, no me acuerdo qué canción era, pero decía, ¡asesinos! ¡Asesinos! Y, bueno, por eso lo respeto. Bueno, lo que pasa es que también, bueno, Jorge González siempre ha sido controversial. Siempre ha tirado la controversia. Si lo dejan actuar en vivo, en televisión, él habla y dice lo que piensa, ¿no? No le importa lo que vaya a pensar la farándula o los periodistas. Ahora hay otra cosa también que, por ejemplo, los humoristas también estuvieron bastante débiles. Yo no encontré que estaban demasiado débiles. El más débil de todos, sin duda, fue Bastián Paz. Para mí, modo de ver, el pobrecito, me dio pena verlo ahí, porque lo usaron para que lo tiraron como una cosa. Ah, pero lo que sí es importante también es que él se desembuchó 6 millones de pesos. Eso le pagaron por ir al festival. Toda esta tabla la vi yo en las últimas noticias. Salió una tabla desde el más caro al más barato, que era él. Y Elton John cobró, como les dije anteriormente, 400 millones de pesos, siendo el más caro de todos. Claro, la Eva Gómez podría haber hablado en inglés algo para explicarle a Elton John lo que estaba pasando con las gaviotas y que eran las antorchas, que no... El Rafa Aranea algo le dijo al oído a Elton John y Elton John dijo, oh yes, y parece que eso sí lo entendió Aranea, porque oh yes lo puede entender cualquiera, creo yo. Rafa Aranea, no, ¿sabe? No, uno más uno es cuatro. Faltó Luchito Jara ahí para que tradujera. Claro, faltó Luchito Jara. Oye, Calín, ¿qué opinas de la reina del festival de la Dominique Gallego? Yo quería que saliera ella. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que la Dominique Gallego ha hecho una carrera farandulera, pero notable. Porque salió, no me acuerdo, parece que en la Granja VIP fue la primera vez que la vimos y se mandó un tople que era, pero espectacular. O sea, dejó a todo el mundo hablando leseras porque se mandó un tople genial. Yo sabía que ella iba a ganar el reinado. Después empezó a hacer otras cosas, se metió en la otra cuestión donde conoció, eligió a Joche, no me acuerdo cómo se llama ese reality. ¿Qué se acuerda? ¿Mundo Opuesto 2? No, Mundo Opuesto 1. Ah, es, Mundo Opuesto. Claro. Y de ahí ya se tiró más farandulera, pero bueno, simpática, era como la candidata preferida de todo y de hecho salió reina, así que fue la candidata. Finalmente, pienso que... ¿Pero a ti te gustaba la Dominique Gallego? ¿O era tu favorita? No, la mira, Antonella? Mi favorita era Antonella Rigo por la delantera que tiene. Y lo sabe que era porque hizo una performance, no me acuerdo en qué programa de televisión que salió. Ah, en la Teletón. Para la Teletón se puso las pechugas, las cubrió con una cosita. Una espuma. Una espuma en el pezón y para de contar. Y salió con todo el resto de las pechugas al aire. O sea, atreverse, la Antonella Ríos. Atreverse a hacer eso porque realmente quiere ganar. Yo creo que eso lo hizo pensando en el Festival de Viña. Todo pensado. ¿Quería hablarlo hoy? No, yo le vi la delantera y la trasera, pero le vi la delantera a la Antonella Ríos y tenía una gomita así como de 17, 18, en ese cuerpo que tiene. La encontré salvaje, pero parece que ella no ganó. No ganó, salió la Gallego. Salió. ¿Cuál Gallego? ¿Cómo se llama? Dominique Gallego. Ah, Gallego, igual que el Chiste Gallego. Igual. Ah. Ya, ¿quién más quiere hablar? Porque yo si no voy a tomar el micrófono no lo abandono más. Espérate, yo lo que quiero terminar para redondear el festival es que en realidad siempre han sido 6 días y esta vez no fue la excepción. Ahora, lógicamente con 54 años de festival ya hay más interés internacional. Los otros festivales que se hacen, el de Antofagasta, el de Iquique y el de Dichato, son festivales menores. Son unos par de días y nada más y no hay cobertura internacional. Pero recuerden que el Festival de la Canción estaba saliendo por la señal A&E, que llega a toda Sudamérica y Estados Unidos hispanoparlante. Así que y Europa y todos esos lados el A&E. De hecho, yo el festival lo vi por A&E, porque no me gustaba que Chilevisión le ponía un montón de cosas, que graduado, que la próxima tiene la serie, que compre esto, compre lo otro, que la Crash, que acá, que la Pepsi. Me cambié al A&E, no ponen publicidad, así que lo vi más despejado. ¿Qué tenés contra la publicidad? Me molesta, los publicistas me caen mal. Eso sería, amigos, vamos a ir a un corte musical ahora y ya volvemos con más Radio Diferencia. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Explotador, a Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. He llegado hasta Taltal para declarar que Chile no es un país comunista, señores. Señores, la fuerza es causa de la naturaleza. El pueblo unido jamás será vencido. Crear, desbordar. Estamos en guerra con el marxismo, señores. Por eso les digo que el comunismo, el leninismo y el comunismo ateo no llevan a nada, señores. Señores, yo te voy a dar un... Linda, escúchame, Linda. Ay, ya, dime. Ay, ya te desajusté el formato. Me soltaste las trenzas. Ay, no te puedo creer, ñata. Sí. Te cuento que estoy desfilando para Mónica Aguirre. La Mónica Adiós, Aguirre. Adiós, Mabel, que te vaya bien. Te va, te está echando, ¿viste? Pucha, Mabel. Pucha, vámonos juntos. Sí, va arriba. Yo no a voy esta para hora allá. Nadie, mi amor, porque estamos todavía grabando. Vamos a almorzar primero. No, si yo no. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, me despido. Nos vemos el próximo sábado. Y quiero mandarle también un saludo a María Jesús. Que esté muy bien. Gracias. Mabel, te queremos decir entre todos los compañeros aquí, con todos los compañeros, que somos nosotros la nata flor y la flor de la prosperidad chilena, chilense, acuosa, internacional. Te queremos preguntar y decirte felizmente estás por aquí, por estos lados subterráneos de la psiquiatría insular, y quería preguntarte si te vas a volver el próximo segundo o la próxima semana. Mira, yo voy a hacer lo posible por venir el sábado, porque mi hermano a veces trabaja en Santiago y a veces Claudia trabaja los sábados. Entonces la casa no se puede quedar sola porque están los maestros. Entonces si ellos se quedan, uno de ellos, voy a poder venir. Sí, lo otro que podría hacer, por ejemplo, no. Lo otro que podría hacer es contratar un poste firme, ¿cachai? Un uniformado. ¿En dónde está? ¿En dónde tejemos la ronda? ¿En dónde tejemos la ronda? La haremos a orillas de mar y mar danzará conmigo, hola. Haciendo una trenza de sayá. La haremos a pie de los montes. El monte nos va a contestar. Será como si toda quisiese las piedras del mundo cantar. la haremos mejor en un bosque. La voz va trenza. El canto de niños de ave se irá en un viento abesa. Haremos la ronda infinita. La iremos a bosque a trenzar, la haremos a pie de los montes, en todas las playas del mar. Tierra chilena, danzaremos en tierra chilena, más bella que Lía y Raquel. La tierra que amasa a los hombres de labios y pecho sin hiel. A la tierra más verde de hueso, la tierra más rubia de miel, la tierra más roja de viña, que dulce que roza los pies, su polvo hizo nuestra mejilla, su río hizo nuestro rey, y besa los pies de la ronda, que la hace cual más de gemir, es bella poeta, queremos su pasto de ronda abea, el libre por libre deseamos su rostro de canto bañar. Mañana abriremos su roca, la haremos viñedo y poma. Mañana asaremos sus pueblos, hoy solo queremos danzar. ¿Leo otro? Ya, saluda a mi mamá. A la doctora Mónica Barrera, a la doctora Bea, a la Marcela Aguilera, saludo a la Miriam, mi profesora, a la Elizabeth, mi profesora, y a la Bestita, y a la África y la tía Esté. No. Ya. María Jesús, te mando saludo, que venga pronto a visitarnos a nosotros, porque te echamos mucho de menos y te queremos mucho. Te quiero, Karen. María Jesús, tus suspiros al aire, aquellos dos parachoques que luces como senos alados, te suplico una vez más que vengas a vernos, a rescatarnos y nos lleves a Rancagua, tu tierra fetal, y lentamente te alcanzaremos a las batallas de la urbe y de la y lo de la Internacional Socialista Lois. Quería comentar sobre el tema de los soldados bolivianos que lo internaron y después lo sacaron y van a tener una prohibición de un año para entrar a Chile y van a quedar ahí bajo. No sé, pues tienen un juicio, pero que no sé cuánto tiempo durará los juicios, porque los abogados aquí son como bien, bien corruptos. Así que, no sé, pues yo quería preguntarle, no sé, pues. Yo tengo varios estigmas, porque yo andaba con mucho temor a que fueran, entre comillas, sacrificados los tres soldados bolivianos que quedaron en la celda de alta seguridad en Santiago. Pero a ver, ¿sacrificado? ¿Por qué no lo iban a matar? Yo pensé que se lo iban a echar. A ese nivel. A ver, porque los tomaron. En la cárcel no se puede matar a nadie. Ah, no. ¿No? Y cuando aparecen suicidados con los cordones en los zapatos, ¿tú crees que es suicidio? Habla, po. No te quedes callado. Entonces estás perdonado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Los soldados fueron traídos a Chile o pasaron ellos el territorio nacional, pero con otra posición. Ellos iban detrás de unos narcotraficantes. Pasaron los narcotraficantes de la frontera chilena, allá venían los militares bolivianos a agarrarlo porque estaban trayendo cocaína

vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida con su terco knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. La otra noticia que hubo en la semana, sí, fue una bastante simpática, fue el rumor de que Cecilia Bolocco estaría embarazada, ni más ni menos que de Miguel Piñera. Por lo tanto, el presidente pasaría a ser tío de la guagua. Cosa que yo creo que es un tongo nomás, porque no se ha sido confirmado nada. Y la Cecilia Bolocco, que es una dama, no se va a meter con el negro Piñera, pienso yo. A la Cecilia Bolocco, perdona, pero se la ha servido todo Chile. Bueno, de dama no le queda mucho. No todo Chile, hasta Carlos Menem. Bueno, es internacional. Y el marroquino también, no sé de qué parte es, que es ahí en el tople de Miami, ¿te acordáis? Cuando salió en tople y el paparazzi la filmó en tople. Bueno, ese era mi comentario acerca de la Cecilia Bolocco, que yo creo que es un tongo. Ojalá que no, bueno, no ojalá nada, pero sería bastante triste pensar que él va a ser tío del presidente de la República. Oye, pero el negro Piñera, ¿qué gracia tendrá? A lo mejor tiene su gracia guardada, pues bien escondida. Claro, y la otra que tiene, billetes, papurri, perrito. El papurri es un hombre de pueblo, es un gran músico. Claro. Es un gran músico, era la luna llena. Era la luna llena que asomaba su carita por la cordillera, sí. Eran los mil colores que tenía su carita en la noche aquella. Gran músico de izquierda. Quiero mandarle un saludo especial y muy cariñoso a nuestra querida amiga María Jesús, que según entiendo está en el sur trabajando, ¿cierto? Así que un saludo muy cordial para ella, y que si está escuchando esta grabación a través de internet, que sepa que acá la echamos mucho de menos en todos los que hacemos Radio Diferencia. Un saludo para ti, María Jesús, que estés muy bien. Bueno, y un saludo también para ella de parte de Rodrigo Andrés, y también para nuestro amigo fotógrafo que está en Puerto Natales, que nos visitó hace poco. Un gran saludo para él, un gran amigo, y se echa de menos y que esté tan en esa ciudad tan austral. Gonzalo Regada, sí. Gran músico. Fotógrafo. Músico, fotógrafo. Ah, fotógrafo. Músico, ya, si era... Ya. Sí. Ya. Saludos, Juan, que te mejores, te extrañamos. Te extrañamos y te queremos mucho. Mejórate pronto. Un beso bien grande para ti. También quiero mandarle un saludo a Juan, ya que estamos saludando a esta hora. Que se mejore bien. Que ojalá su hija regrese pronto y que esté junto a nosotros en las grabaciones posteriores. Un gran saludo para nuestro amigo Juan. Y que regrese con su ex mujer, que regrese también nuestro director supremo, vitalicio, eterno, inmortal, lo vamos, si se llega a morir aquí, lo vamos a poner en un refrigerador, lo vamos a congelar para conservar su cuerpo. Su cuerpo carnal. Sí, no, pero bueno, pero un, bueno, igual se echa de menos. Nuestro director vitalicio, un gran amigo. Bueno, también quería mandar un saludo a una chica que estuvo aquí interna en la sala, Macarena, que nos cantó una canción de Silvio y tiene una voz espectacular que yo, bueno, te mando saludo y te lo digo directamente, bueno, a mí se me salieron los ojos y los oídos mirando la canción de Silvio que cantaste. No me acuerdo perfectamente qué canción de Silvio fue, pero... Yo sé cuál es, pero se llama Mis pechos son de caramelo. Mis pechos son de caramelo, no sé, pero esa es como de reggaetón. Esa es como, no sé, pues, ya, cambiamos la cosa y es como, a ti te lo entierran, ¿no? Un saludo cuantitativo para mi gran amigo, camarada de armas, Juan. Yo sé que estás pasando por un precioso momento subterráneo y veo que tus alas ya no cortan, ya no crecen. Tu hija, tu semblante se te ha ido para siempre. Te habla la flor del nudo que no crece. Vomitando voy camino arriba por las planas de la vida y a través del saltimbanqui voy vivo, voy abajo. Creo que me gusta la chica del riñón, la chica del riñón que estuvo aquí con nombre Salvador. Salvadora de la injusticia, corre camino de la etapa, piensa libre y destapa sin correr la orden del carril, porque el único carril de la metralla lo tengo yo disparando frente a un paco que me desnuda la mollera. Pienso, canto igual que Neruda para no ser escuchado, solamente sacrificado por un tiempo tristemente conocido. Y vayan para ellos, mis compañeros unidos, un fraternal abrazo de Loich el arrepentido. Gracias. Bravo, bravo. Bueno, amigos, de esta manera ponemos fin a la presente edición de Día Sábado de Radio Diferencia. Con un cariñoso saludo los dejamos y los encontramos la próxima semana, el día próximo sábado, que es, ¿qué día? Marzo 9. El próximo marzo 9. Hoy día ha estado bien improvisado. Sí. Lois ha estado bien elocuente. Y unas palabras que saca que no sé qué pasará por su mente. Gracias especiales a Lois, que estuvo muy comunicativo hoy día. Yo me acuerdo, yo que veo siempre los Simpsons, me acuerdo de Homero Simpson, que sale con unos diálogos así como que no sé de dónde los saca. Oye, March. Bueno, así que nos vemos el próximo sábado, amigos, que tengan una excelente semana y estamos con ustedes prontamente. Que estén muy bien y listo. Nos vemos. Buenas tardes. Radio Diferencia. Es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica